Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Vamos a comenzar nuestro programa especial dedicado al carnaval hablando precisamente de su origen. El carnaval es una celebración pública que tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma cristiana. Combina disfraces, desfiles y fiestas en la calle. Su origen está en las fiestas paganas, que a veces se hacían por honor a dioses. Según historiadores, se remontan 5.000 años atrás por Sumeria y Egipto, con celebraciones parecidas en el Imperio Romano. Según el libro Guinness de los Récords, el carnaval más grande del mundo es en Río de Janeiro. Con la llegada de los europeos a América en el siglo XV, la fiesta del carnaval se introdujo en el nuevo continente. El origen latino de la palabra carnaval viene de carnelevarium, que se refería al hecho de quitar la carne, algo relacionado con la prohibición del consumo de carne en la cuaresma cristiana. En la actualidad, el carnaval se ha apartado de cualquier sentido religioso. São nas águas de março, fechando é verão. É promessa de vida no bom coração. É pão, é pedra, é o fim do caminho. É um pastor de toco, é um pouco sozinho. É uma cor, é um pão, é joal, é josé. É um espinho na mão, é um corte no pé. Vamos a empezar a hablar de los carnavales más famosos del mundo. El carnaval de Venecia surge a partir de la tradición del año 1480, en donde la nobleza se disfrazaba para salir a mezclarse con el pueblo. Los trajes con los que la gente se disfrazaba son característicos del siglo XVIII y abundan las mascheras nobile, que es una careta blanca con seda negra y sombrero de tres puntas. La mayoría de las máscaras son blancas, plateadas y doradas. El carnaval que se celebra en Río de Janeiro es famoso por las escuelas de samba que desfilan frente a los espectadores en el sambódromo. Este carnaval no es solo famoso, no es solo el más famoso, sino que también es el más desenfrenado. Hubo un año en el que, para evitar infecciones de transmisión sexual, el gobierno de Río repartió preservativos. Cada escuela participante en el desfile puede incluir 3.000 o 5.000 bailarines. En los trajes trabajan decenas de costureras, compositores presentan más de 50 partituras, colaboran técnicos, mecánicos, artesanos y miles de colaboradores más. Un jurado compuesto por personalidades de la samba eligió la noche del sábado a la realeza del Carnaval de Río de Janeiro 2013. Evelyn Bastos, de 19 años, fue coronada como reina y Milton Jr. fue reelegido como el emblemático Rey Momo. Los centros más importantes son las ciudades de Recife, Río de Janeiro y Sao Paulo. En el carnaval brasileño desempeñan un rol central las escuelas de samba y los blocos, conjuntos muy elaborados de danza, música y canto que desfilan por las calles en Salvador y en Sambódromo, Sao Paulo y Río de Janeiro. Las músicas del carnaval es la samba en San Pablo y Río de Janeiro, el axe en Salvador de Bahía y el frevo en Recife y Olinda. En Río de Janeiro, Sao Paulo son los más destacados las escuelas de samba, entre ellas están en Río, Magueira, Portela, Salgueiro, etc. Sao Paulo, Bye Bye, Nene, Camisa, Rosas de Ouro, entre otras. Y ahora, después de hablar de los carnavales internacionales, nos adentramos en nuestro país para hablar un poco de los carnavales de Cádiz y Santa Cruz de Tenerife. El carnaval en Cádiz es el carnaval más famoso de España, junto con el de Santa Cruz de Tenerife, por lo que han sido reconocidos como interés turístico internacional. En 2009, el carnaval de Cádiz entró a formar parte de los 10 tesoros de patrimonio cultural inmaterial de España. En 2010, los carnavales de Cádiz y Santa Cruz de Tenerife se hermanaron. En Cádiz, todos los años, durante enero y febrero, se celebra el concurso de agrupaciones del carnaval en el Gran Teatro de Falla. Se entrega un galardón llamado el Antifaz de Oro, en el que se premia a aquellas personas que han estado al menos 25 años ligados al carnaval gaditano, ya sea como intérprete o como autor. El carnaval en Santa Cruz de Tenerife se presenta con dos partes muy diferenciadas, el carnaval oficial y el carnaval en la calle. El carnaval oficial cuenta con más de 100 grupos, con unos 50 componentes cada uno, con murgas, comparsas, grupos de disfraces, rondallas y agrupaciones musicales. El de la calle es la propia participación de los ciudadanos de la fiesta. Se celebran varios actos, entre ellos la gala de elección de la reina del carnaval, el coso, la cabalgata y el entierro de la sardina, que es la ceremonia con la que se anuncia el fin del carnaval en diversos puntos de España. Considerando os perigos que cada viagem sempre tem, navego num pensamento, sonho instintivo, para não me perder, não me perder, não me perder. Arroyando! La Chirigota es una agrupación músico-coral de carácter carnavalesco que canta principalmente por las calles ofreciendo coplas humorísticas al pueblo. También se denomina genéricamente chirigotas a las canciones interpretadas por estas formaciones corales. Las chirigotas son coplillas recitativas y monólogas y poseen unas formas musicales muy simples procedentes del pasodoble, la rumba, la sevillana, el tanguillo, la seguidilla, la jota, la isacanaria, Las letrillas inventadas se acoplan a esta música y tratan de muy diversos temas, centrándose sobre todo en la actualidad, tanto política como de la prensa del corazón. En muchos carnavales del mundo se celebran concursos donde los grupos compiten por diversos premios, valorándose principalmente tres aspectos: el vestuario, presentación, la calidad de las voces y la agudeza de las letras. El objetivo principal de la chirigota es hacer reír al público a través de la crítica satírico-humorística. Escuchamos ahora un ejemplo de ellas, que es la chirigota de la Guardia Civil. Tranquilo, que nadie se asuste, no hacerse vivir. Esto es un control rutinario, se presenta la Guardia Civil. Cae como muy nervioso, que no, no me diga que no. Que se ha abierto el telón y se ha puesto ahí, buscándose el cinturón. Señores, que la butaca no trae cinturones. Eso viene muy poca vergüenza, eso es lo que hay aquí. Que calle muy chiquitito, todo el mundo nos conocemos. Y se aproveche de mí, que te pongo una multa y después me arrepiento. Porque eres el amigo del primo segundo de la cuñada de mi hermano el pequeño. Ayer, por ejemplo, multé a mi vecino porque iba más de 5 metió en el coche y me dijo perdona, lo siento, con cara de bueno. La abuela, oe, la abuela, que me daba pena dejarla sola, encerrar el piso como a los perros. Tenga corazón, no sea tan severo. ¿Severo? Si vais 9 en el Seat Panda, 3 adelante, 5 atrás, y la abuela en el maletero, y encima fumando grifa, y da los porros del cenicero. No puedo, no puedo, no puedo, ya no aguanto más esta situación. Yo me doy de baja por depresión, o cumplo con mi deber, y aquí no se libra ni Dios. Tú ven pa' acá, no corras tanto, Fernando Alonso. Multa que te crío, que tú no te pones el casco. Multa que te crío, y ustedes a ver los papeles, que no me enseñáis los papeles. ¡Oh! ¿Cómo? Que mi chirigota te gusta un montón. Esa cosa la valoro yo, esa cosa la valoro yo. Que lo crea o no te lo crea, estos carnavales te van a reír cuando te pare la Guardia Civil. Ahora vamos a hablar de la comparsa, que es un tipo de agrupación carnavalesca que sale a la calle a interpretar su música y baile. Los instrumentos, el tipo de baile y el carácter del espectáculo es específico para cada país en que existen. Y en muchos carnavales del mundo se realizan concursos donde estas compiten por diversos premios. Os hablamos de algunas de ellas. En Canarias, las comparsas son grupos de baile que organizan una presentación de música, baile y color que da vida a los animales desfiles de carnaval. Cada año se premia a las comparsas mejor preparadas. Originalmente buscaban sus ritmos en músicas brasileñas, derivando de la actualidad a ritmos latinos en general. Estás compuestas por tres partes bien diferenciadas: batucada, que es la que aporta la percusión y sonido, la parranda, que aporta sus letras, y el cuerpo de baile, que desarrolla coreografías. Cabe destacar que son aficionados que durante meses se reúnen para aportar al carnaval un buen humor. Son, junto con las murgas, los grupos que más destacan en este carnaval. Sus espectaculares diseños dan color que necesita un carnaval para brillar. Durante las fiestas se celebran dos concursos de estas agrupaciones: interpretación y presentación, y ritmo y armonía. El primero se desarrolla en un escenario y se valora la puesta en escena, así como el diseño elegido. En el segundo se premia aquella comparsa que mejor desarrolle un desfile que se realiza en la calle, y en el que el sonido de las batucadas hace bailar no solo a los comparseros, sino al público asistente. Entre los más populares se encuentran los joroperos, danzarines canarios, Bahía Baitiare, los cariocas y los rumberos en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Ojagüeribe, Aguaragüibe y Cubatao en Las Palmas de Gran Canarias. Son nada.

Argel, 1921. Nació en París el 9 de octubre de 1835. A los 2 años ya jugaba con su tía a descubrir el nombre de las notas que ella le tocaba al piano. Según Charlotte, es como si ellas, las notas, le revelaran su nombre. Era un niño dotado, de manera peculiar para la música, si se tiene en cuenta que a los 3 años y medio ya escribía pequeñas melodías para piano. Dadas sus excelentes aptitudes, fue admitido a los 6 como alumno del virtuoso intérprete de piano Camille Stamaty. A los 10 fue invitado a dar su primer concierto. El evento tuvo lugar en la sala Pleyel, una de las más importantes del París de la época. El programa contenía un concierto para piano de Mozart y un movimiento del tercer concierto para piano y orquesta de Beethoven. Su valía abrió las puertas del Conservatorio de París cuando contaba 13 años. En él estudió piano, órgano y composición. Obtuvo el primer premio de órgano a los 16. A los 24 era el organista oficial de la Iglesia de la Madeleine de París, casi como yo, que entré en la banda municipal de Nájera a los 10 años. Total. En 1867, París acogió la Exposición Universal, acontecimiento singular que atraía a la ciudad público de todo el mundo. En ella, el joven Camille estrenaría la cantata de Noces de Promet. Sus interpretaciones de órgano y piano fueron admiradas por compositores como Héctor Berlioz y Franz Liszt. Este aseguró que Camille era el mejor organista del planeta. Gracias a Liszt, su obra Sansón y Dalila fue representada en Weimar en 1877, muy a pesar de la resistencia de los directores de los teatros de la ciudad, quienes se oponían a estrenos de compositores noveles. Es decir, principiantes o que se estrenaban en una actividad. Deberás dar a conocer el genio de Beethoven a aquellos que jamás lo han entendido. Le escribió su madre. Influenciado por ella, le respondió: vos sois mi honor y mi fortaleza, mi conciencia y mi reposo. Como compositor, Camille Saint-Saëns estuvo siempre muy condicionado por la música de sus maestros. Será tildado de conservador. Sin embargo, él jamás pretendió ser un vanguardista. En 1875 contrajo matrimonio con María Truffaut. La vida de la pareja se verá trastornada por la frenética actividad del músico y sobre todo por la muerte prematura de sus 2 hijos. Fue un gran defensor de la tradición musical alemana, siendo consciente que la música germánica podía llegar a competir con la de su país. En 1871 fundó, nada más y nada menos, la Sociedad Nacional de Música Francesa, con el objetivo de promocionar nuevos talentos de la composición nacional y posibilitar actuaciones públicas de jóvenes intérpretes. Gracias a ello, Camille pudo ser profesor de eminentes músicos, entre ellos Gabriel Fauré. Entre todas sus obras destacan La Pavana. Recibirá un reconocimiento público tardío, mejor tarde que nunca, a su profesionalidad. A menudo la música de Saint-Saëns ha sido tachada de academicista y perfeccionista en la forma. Con motivo de la inauguración de su propia estatua en la ciudad francesa de Dieppe, Camille, con tono irónico, declaró a los presentes: ya que no se inauguran estatuas sino a los muertos, yo debo de estar muerto. Permitidme que guarde silencio. Saint-Saëns escribió todo género de música, desde música de cámara hasta sinfonías y óperas. Sus composiciones más interpretadas en la actualidad son Sansón y Dalila, de 1867, La danza macabra, de la ópera 40, en 1874, Sinfonía con órgano, de 1885 al 86, y El carnaval de los animales, de 1886, que es de la que vamos a hablaros después. El 6 de agosto de 1921, después de un concierto, tocó el piano en público por última vez. Meses después, el 16 de diciembre, moría en Argel a la edad de 86 años. Ahora vamos a empezar a hablaros sobre la obra titulada El carnaval de los animales, actualmente conocido como El carnaval. El carnaval de los animales fue escrito en Australia a inicios de 1886. La obra se estrenó el mismo año de su composición, el 9 de marzo en París. Coincidió con el martes de carnaval. Camille Saint-Saëns iba disfrazado con una nariz y una barba postiza. ¡Qué divertido! El 2 de abril volvió a ser interpretada por segunda vez en casa de Paulina Bardoz, con el fin de poder ser escuchada por su amigo Franz Liszt. Desde sus inicios creativos, Saint-Saëns consideró la obra como un divertimiento y jamás consintió que se volviese a interpretar ni que fuera accesible al público. El compositor era consciente de que algunos de los fragmentos eran parodias musicales en las que, de manera sutil, insinuaba la ridiculización de algunos compositores, tortugas y fósiles, o intérpretes de la época, pianistas. Teniendo en cuenta estas intencionalidades, Saint-Saëns no permitió en vida que esta fantasía fuera interpretada ni publicada su partitura. Este fragmento, el cisne, fue la única pieza que autorizó fuera interpretada. La bailarina Ana Paola, enamorada de la belleza melodía del violonchelo, creó una danza en la que daba vida y movimiento al personaje de cisne. Las primeras interpretaciones, tras la muerte del autor, se realizaron los días 25 y 26 de febrero de 1922. Desde entonces no deja de ser chocante que esta fantasía zoológica haya sido interpretada en multitud de ocasiones y lugares, y esta haya sido la obra que ha proporcionado mayor fama a Camille Saint-Saëns. Hola, somos los alumnos de cuarto de la ESO de Cultura Clásica del IES Esteban Manuel Villegas y hoy os vamos a contar un par de ideas sobre el origen grecorromano del carnaval que seguro os harán cambiar vuestra visión acerca de este. ¡Comenzamos! Saluete, jairete, hello, salut, ni hao. Como veis, hay muchas formas de expresar e interpretar un mensaje. Lo mismo pasa con las fiestas de carnaval, que han recibido distintas interpretaciones a lo largo de la historia. Hoy, en nuestro programa Ansiosos por Aprender, vamos a hacer una entrevista con preguntas sobre este tema. A ver cuánto saben los participantes sobre estas fiestas. ¡Comenzamos! ¿Alguien sabe qué significa cuaresma y su relación con el carnaval? Sí, la cuaresma es el periodo de 40 días desde el miércoles de ceniza hasta la víspera del domingo de resurrección. Algunas iglesias cristianas observan el ayuno durante estos días, en memoria de los 40 días que ayunó Jesús en el desierto. Así se preparan mejor para la Semana Santa. Como la cuaresma eran 40 días de penitencia y de ayuno antes de entrar en ella, el carnaval constituía una concentración de 3 días de actividades lúdicas, con el fin de que durante la cuaresma no se echara tanto de menos la diversión. De hecho, la palabra carnaval parece derivar de la expresión latina carnem levare, es decir, quitar, llevar o eliminar la carne de la dieta, en días señalados. Otros dicen que su etimología es carnem vale, es decir, adiós carne. En el Imperio Romano se celebraban unas fiestas a mediados de febrero que, según algunos autores, dieron origen después a los carnavales cristianos. Creo que te refieres a las Lupercalia, ¿no es así? Eso es. Interesante palabrejo. ¿Alguien sabe algo sobre las Lupercalia? Pero antes, vamos a publicidad. Alfredo y Alexandra quieren promocionar unas recetas culinarias que están cayendo en el olvido. ¿Por qué no probar una receta típica de estas fiestas? ¿Tal vez unas torrijas? ¿Torrijas? ¿En serio es una comida típica de carnaval? Ajá. Tráeme aquí esas torrijas. Marchando unas torrijas como las hacía la mía nonna. Oye, Alexandra, y mi abuela también me dijo que una receta típica de cuaresma es el empedrado. Sí, es un plato de patatas con arroz y bacalao. Su aspecto recuerda a la argamasa de los albañiles y durante estas fechas el bacalao era el rey para sustituir a la carne. Bueno, seguro que tanto el empedrado como las torrijas estarán de rechupete. Habíamos quedado en hablar de las Lupercalia, esa especie de carnavales romanos. En la antigua Roma, las Lupercalia se celebraban ante diem quindecim calendas martias, lo que equivale al 15 de febrero. Su nombre deriva supuestamente de lupus, lobo, animal que representa al dios Fauno, que tomó el sobrenombre de Luperco, y de Ircus, macho cabrío, un animal impuro. ¿Sabéis por qué? Porque ese día un sacerdote sacrificaba una cabra en la gruta donde supuestamente Rómulo y Remo habían sido amamantados por la famosa loba capitolina. Vamos a escucharlo en latín según la Wikipedia. Lupercalia apud antiquos romanos eran feriae in honorem fauni luperci de griegon et pecoris die quindecim februari. Lupercalia agebantur unde lupa divinus gemelos nutritura olim prodicen arrabatur. Bien, pues volviendo al tema de la cuaresma, aquí os dejan Raúl y Sala unas adivinanzas relacionadas con estas fechas del año. Una vieja mató a un pollo un martes de carnes tolendas y se lo comió un domingo antes de entrar en cuaresma. De siete hermanas que somos, yo la primera nací, la que menos días tengo. ¿Cómo puede ser así? Ahora David nos explicará estas adivinanzas. Pues la primera adivinanza es que se lo comió un tal domingo. Y la segunda adivinanza es que la cuaresma tiene 6 semanas de 7 días. Y la primera semana es la más corta, ya que empieza el miércoles de ceniza y termina el domingo y solo tiene 4 días y las demás tienen 7. Muy bien, después de estas explicaciones vamos a ver otra pregunta. ¿Qué sabéis sobre las Saturnalias? ¿Sabéis su relación con el carnaval? Son unas festividades romanas en honor al dios Saturno. Ahora Ander os leerá esta frase en latín y yo la traduciré. Saturnalia fuerunt dies festi romanorum, cui ante diem quatordecim calendas januarias id est dies septendecim decembris et diebus sequentibus Saturni dei honorandi causa celebrantur. Eo die templum Saturno in foro romano dedicatum erat. Saturnus capite aperto colevatur tanquam deus peregrinus. La Saturnalia fueron días de fiesta para los romanos, que días antes de las calendas de enero, 17 de diciembre, y siguientes, se celebraban en honor al dios Saturno. Ese día se había dedicado un templo a Saturno situado en el foro romano. Saturno era adorado con la cabeza descubierta, como un dios peregrino. Muy bien, y hasta aquí el programa de hoy. Adiós. Hasta luego. Bueno. Adiós. Y dicen ya es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Por eso vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Por eso vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Como el carnaval es un momento de diversión, ahora vamos a contar unos chistes para que os reíais un rato. ¿Cómo se llama el padre de T? Donete. Todo aquel que piensa que la vida es igual, tiene que saber que... Van dos chinos y le dice uno al otro: me he comprado un coche nuevo. Y le dice el otro: ¿cuál es? ¿Ese? Sí, ¿qué marca es? Alfa, lo meo. Si lo meas te parto el cuello. Mamá, mamá, ¿no nos afecta vivir cerca del circo? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Qué le dice una uva verde a una morada? ¡Respira, hija, respira! Mi vecino está loco. Se puso a porrear mi puerta a las 4 de la mañana y casi se me cae el taladro del susto. Mamá, mamá, papá está tirando todo lo que no le gusta por la ventana. No me des en la piscina. Pero si lo hace todo el mundo. Sí, pero no desde el trampolín. ¿Por qué te pintas de azul? Porque mi novia está lejos. ¿Y qué? Quiero estar azulado. Ayer soñé que me tocaba la lotería, como a mi padre. Ah, ¿a tu padre también le tocó la lotería? No, él también lo soñó. ¿Cuál es el chino más guarro del mundo? Sin champú. Mamá, mamá, tengo una noticia buena y otra mala. ¿Cuál es la buena? Que saca un 10. Y la mala, que es mentira. ¿Cómo se dice espejo en chino? ¡Ahí estoy yo! ¿A qué te dedicas? A mover vacas. Ah, ¿eres granjero? No, soy maestro de zumba. Era tan tontín, tan tontín, tan tontín, que le llamaban campana. ¿Cómo murió el hombre que creó la cama de piedra? De un almohadazo. Un gato tiene 7 vidas, 2 gatos tienen 14 vidas. Si les atropellan 4x4, ¿siguen vivos? ¿A dónde vas? Donde me lleve el viento y el corazón. Señor, sea serio o bájese del taxi. ¿Cuál es el campeón de buceo chino? Tocó fondo, el segundo casi tocó, el tercero me choqué. A mí me gusta sembrar la duda. ¿Por qué? Ah, pues no lo pillo. Ah, ah, ah. Ah, vale. En un concurso de aplausos en India, el primero no puede aplaudir, el segundo casi aplaude y el tercero aplaude. Y de repente todos empiezan a aplaudir. Amor, ¿te gusta mi disfraz? Sí, amor, te ves muy bonita de vaca, pero soy un dálmata. ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Ese ajo es tuya o es impresión mía? ¿Qué es lo malo de comprar un boomerang nuevo? Que hay que tirar el viejo y tirarlo y tirarlo y tirarlo. En una cueva viene un murciélago y le preguntan: ¿de dónde has sacado tanta sangre? ¿Ves esa vaca? De ahí, de esa es. Se va otro y trae más sangre y le preguntan: ¿de dónde has sacado tanta sangre? De ese humano. Se va otro y vuelve con muchísima sangre. Y le dicen: ¿de dónde has sacado tanta sangre? ¿Ves ese muro? Pues yo no lo he visto. A ver, Pepito, en la conjugación, yo peco, tú pecas, él peca, nosotros pecamos, ¿qué tiempo es? Tiempo de arrepentirse, maestra. Esto es uno que va a una entrevista de trabajo y le dice el entrevistador: nivel de inglés, alto, traduzca fiesta, party, úselo en una frase, ayer me partí la cara con la bicicleta. ¿Cómo se llama el hermano mayor de Pinocho? Pinueve. Señoras y señores, niños y niñas, yo soy Roberto y hoy hemos decidido dedicaros unas cuantas greguerías que hemos escrito los alumnos de primero de PEMAR del IES Esteban Manuel de Villegas. Las greguerías son unas formas literarias pertenecientes al género lírico que expresan una metáfora con un toque de humor. El inventor de las greguerías fue Ramón Gómez de la Serna, que nació en Madrid en 1888 y falleció en 1963 a los 74 años. Las greguerías que a continuación vamos a leeros están dedicadas al carnaval. Hola, me llamo Aitor, tengo 14 años y estamos en segundo de la ESO. Me llamo Diego, tengo 14 años y estoy en segundo de la ESO. Me llamo Alberto, tengo 14 años y estoy en segundo de la ESO. Me llamo Robert, tengo 14 años y estoy en segundo de la ESO. Me llamo John, tengo 14 años y estoy en segundo de la ESO. El carnaval es la tristeza del barrendero. El corazón del carnaval es la sonrisa de todos los niños. El disfraz es el alma de la fiesta. El carnaval es el disfraz de febrero. El latido del carnaval es el pulso de la música. El carnaval es la ilusión de todo niño. La tienda de disfraces es el armario del carnaval. El rostro es nuestra máscara cotidiana. Nuestra sonrisa es la nariz roja del payaso. El carnaval es la sonrisa de febrero. Si mi cara es mi máscara y mis ojos mi disfraz, el carnaval es el momento de la libertad. Cuando el pulso se convierte en latido, la música se transforma en corazón. El final del carnaval es la vuelta al disfraz. A continuación, vamos a contar el origen y cómo se celebran los carnavales de dos sitios diferentes, Venecia y Gran Canaria. Comienzo por el de Venecia. Carnaval de Venecia. En el año 1797, Napoleón Bonaparte, durante su ocupación sobre Venecia, prohibió los festejos de carnaval por temor a que se generasen conspiraciones. Estos fueron lentamente restablecidos en el inicio del siglo XX, de forma oficial en 1979. Desde entonces la festividad da inicio a cada comienzo de cuaresma. El origen del carnaval de Venecia es único en el mundo y su tradición se remonta en el siglo XI, aunque no se declaró festividad pública hasta en los dos siglos después. Con la ocupación de Venecia por el ejército de Napoleón, el carnaval quedó prohibido por medio a que se generaran conspiraciones. El carnaval se recuperó en 1979. Se festeja por los disfraces, que son trajes de la época del siglo XVII veneciano, como si estuvieran recién salidos de un cuadro. Durante el carnaval también se organizan muchos eventos y fiestas, algunas de ellas privadas en las que es difícil asistir sin invitación. El Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, siglos XV a XVIII. El Carnaval de las Palmas de Gran Canaria es una de las fiestas más antiguas, con más historia y carácter propio de la capital Gran Canaria. Más de 5 siglos de vida contemplan la celebración de la mascarita, la impostura, etc., y la carne. Sus antecedentes se remontan casi al mismo inicio de su historia. La capital Gran Canaria, fundada el 24 de junio de 1478, destacó pronto por su capacidad para aglutinar culturas, con la presencia de pobladores de diversa procedencia. Documentos históricos acreditan esta realidad. La primera referencia directa al carnaval se localiza en el siglo XVI, en 1574, con el baile de máscaras y disfraces celebrando en la casa del canónigo Pedro León, con motivo del matrimonio de Matías Cairasco. En la historia de Canarias, de José de Viera y Clavijo, al relatar la entrada del capitán general Íñigo de Brizuela en las islas. En febrero de 1635 señala, sirviéndose aquella noche una gran cena y tres banquetes los días de las carnestolendas. Además, ya en el siglo XVI, distintos documentos aluden la presencia de italianos en la ciudad y a su afición a los bailes de máscara. La fiesta vive su primer salto importante a mediados del siglo XIX, con la aparición de instituciones socioculturales con capacidad para convocar fiestas con motivos diversos, complementados por las primeras cabalgatas de carrozas y carros alegóricos, acompañados por las máscaras. Es la época del circuito mercantil, el gabinete literario o el club de Las Palmas, siempre en torno al casco histórico de la ciudad, en donde el Teatro Pérez Galdós vivió numerosas escenas de bailes y escenas carnavaleras. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval. Siglo XX, las fiestas de invierno. Ya en el siglo XX, la aparición de instituciones como el Club Náutico o el Club Victoria amplían el mapa carnavalero a la zona de los muelles de la ciudad y al barrio de la Isleta. La represión estatal impidió el desarrollo de una cita que se enmascaró bajo la denominación de fiestas de invierno y que los vecinos mantuvieron viva de manera clandestina, en convocatorias que casi siempre albergaron los clubes sociales y deportivos más señalados. Convocan bailes y fiestas que eran frecuentadas por los vecinos que ocultaban sus disfraces bajo sábanas hasta llegar al local. En el siglo XX, 1976, la recuperación del carnaval de calle. El carnaval moderno cobró su dimensión actual a partir de 1976. Se recuperó entonces la fiesta en la calle. Unos meses después de la muerte de Franco, un vecino de la Isleta, Manolo García, llamaba al gobernador civil a la provincia y lograba la autorización para que el carnaval volviera a las calles de la ciudad y se pudo celebrar una cabalgata de disfraces, después de 40 años de prohibición. Los vecinos de la Isleta constituyeron el primer pranato del carnaval y cogieron las riendas de la organización en estos primeros años. En la década de los 80, la organización... En la década de los 80, la organización del... ¿Vuelve a repetir? Vale. En la década de los 80, la organización del carnaval se tuvo que profesionalizar y especializar. Es que no puedo. En la década de los 80, la organización del carnaval se tuvo que profesionalizar y especializar. En la década de los 80, la organización del carnaval se tuvo que profesionalizar y especializar. El carnaval se apoderaba de toda la ciudad y exigía un presupuesto mayor, más actividades y un orden municipal. Todo ello sembró la semilla para que se produjera el acuerdo entre el patrón de Carnaval y el Ayuntamiento. En este proceso jugó un papel fundamental en la figura del alcalde, Juan Rodríguez Doreste, un auténtico carnavalero que impulsó la creación de un comienzo de comisión mixta para la organización de las carnestoladidades. En 1986 se dio otro paso en la organización del carnaval, con la creación de la Fundación del Carnaval de Las Palmas, en la que estaban representados el ayuntamiento, los grupos políticos, las asociaciones de vecinos, los grupos de carnaval y otros colectivos sociales. En estos años se organizó una todavía hoy recordada fiesta veneciana en Vegueta. Década de los 90. La década de los 90 empezó con algunos cambios en la estructura de las fiestas y se crea la Sociedad Anónima Fiestas del Carnaval de Las Palmas. En 1995, la celebración crea de los actos principales retorna en el Parque de Santa Cecilia, Santa Catalina, que se consolida como centro neurológico de las carnestoladas. El año 1998 marcó un punto de inflexión en el centro neurológico de las carnestoladas. En el año 1998 marcó un punto de inflexión en la historia reciente del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, con la celebración de la primera gala Drag Queen, que desbordó todas las expectativas y que desde entonces se había consolidado como un referente y una carta de presentación de las fiestas en el exterior. En el siglo XXI, el espejo exterior del carnaval. En estos 30 años... últimos años, el carnaval ha pasado a ser la fiesta de mayor impacto social y económico de la isla de Gran Canarias y uno de sus principales atractivos turísticos. Una celebración que ha sabido adaptarse a las nuevas demandas de ocio, diversión y espectáculo de una sociedad mediática, conservado todo su sabor popular. En 2001 se constituyó promoción de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., que se hace cargo de la gestión y organización de las fiestas de carnaval. Hoy el carnaval de la capital Gran Canaria se ha hecho una historia salpicada de valiosas contribuciones de muchos personajes populares de un carácter extrañable, como Juanito el Pionero o el inolvidable Charlotte, al tiempo que se ha convertido en una fiesta capaz de reinventarse a sí misma según el signo de los tiempos de la incorporación de nuevos actos y eventos. Así, bajo el himno Invitación de Carnaval de Sindo Saavedra, se esconde todo un fenómeno popular que no entiende más que de diversión en una ciudad de carnaval. Tenemos que marchar ya, pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos, hasta la semana que viene. Cualquiera un patito, mimoso y regalón, de plumas amarillas, doradas como el sol. Vivía en un estanque, muy cerca de aquí, y cuando iba a verlo, me decía así: cuac, cuac, cuac, cuac. A él podía acudir, y cuando estaba triste, me hacía sonreír. Cuac, cuac, cuac, cuac. Y si me veía llorar, me consolaba con su cuac, cuac, cuac. Era más que un buen amigo, siempre lo iba a ver después del colegio y le daba de comer. Él me esperaba para conversar y al contarle mis secretos me solía contestar. ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! A él podía acudir y cuando estaba triste me hacía sonreír. ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! Y si me veía llorar, me consolaba con su cuac, cuac. ¡Cuac, cuac! Un día mi patito de pronto se enfermó. Yo quise curarlo, pero igual se me murió. Ahora veo a mi patito de noche a rezar. Cuando está en el cielo ya nos vamos a encontrar. ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! A él podía acudir y cuando estaba triste me hacía sonreír. ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! Y si me veía llorar, me consolaba con su cuac, cuac. ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! A él podía acudir y cuando estaba triste me hacía sonreír. ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! Y si me veía llorar, me venía a consolar. Si me veía llorar, me consolaba con su cuac, cuac. Ahora veo a mi patito de noche a rezar. Jugando está en el cielo, ya nos vamos a encontrar.